una manta. Sin cadena no pueden callar. Gritos sin cadena y lo tienen que escuchar. Gritos sin frontera, grito lo que va a pasar. Escribo sin frontera y no lo pueden borrar. Gritos sin cadena no pueden callar. Gritos sin cadena, no sé cuánto hay que esperar. Gritos sin frontera, evolución cultural natural. Del aire, volando, planeando, flotando sobre la espalda de los cóndores, haciéndome como si fuera un tigre hombre, con uñas y dientes, pero yo no sé hasta dónde. Sentí el sol en la espalda que estaba quemándome, bebiendo sangre dulce, el licor de los ángeles. Sentí la lluvia hermosa que me mojaba humectándome. Era la madre tierra gritando de hermandad las leyes. No pueden callar. Gritos sin cadena y lo tienen que escuchar. Gritos sin frontera, grito lo que va a pasar. Escribo sin frontera y no lo pueden borrar. Gritos sin cadena no pueden callar. Gritos sin cadena, no sé cuánto hay que esperar. Gritos sin frontera, evolución cultural natural. Repiquen cual tambores, las palabras benditas que son de sanaciones. La luz que se desprende y forma bendiciones. Protégeme y guíame las ensoñaciones. Ayúdame por siempre a entender las visiones. El tiempo se detuvo y susurra las canciones. Que la mamita tierra no perdona.